importa ni el tiempo que tarde, ni la coyuntura que allá arriba decidan e impongan. No importa si somos muchos o pocos. No importa si se nos ataca o se nos alaba. No importa si se nos comprende y apoya o si se nos condena y persigue. Cumpliremos el deber primero que adquirimos como parte de la otra. Ser con los otros y otras. Apoyarnos, no dejarnos solos. Seguiremos gritando y seguiremos movilizando. Todos, todas, en todo el país. Si es la represión, con la coartada partidaria o mediática que sea, con la que deciden enfrentar nuestra demanda de justicia, que de una vez vayan haciendo lugar en las cárceles, en los hospitales y en los cementerios, porque esto no se va a detener. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio. ¿Qué tal, banda? Pues bienvenidos a este programa Su Versión Sonora, en esta emisión del lunes 11 de julio, pues ya de este año 2011 que estamos en vida. Y pues bueno, les damos la bienvenida a toda la banda que está conectada desde ya a esta transmisión especial de verano de Regeneración Radio. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en esta cabina temporal, pues ya que las vacaciones administrativas han llegado al CCH Vallejo, donde tenemos nuestra cabina habitual. Y pues bueno, hoy estamos transmitiendo para todos ustedes. Les tenemos preparados pues un programita, pues, para, pues como siempre, especialmente para ustedes. Hoy estaremos hablando sobre la Supervía Poniente. Nos acompaña la compañera Deyanira de ahí de pues, Colón, o de la Magdalena Contreras. Y pues bueno, nos estará platicando cómo pues qué está pasando después de este, pues que nos dijeron que la Supervía se paró, que no sé qué, que el proyecto no va. Pues bueno, acá nos estará platicando si todo esto ya se paró o sigue, qué está pasando por ahí. Y también, bueno, vamos a estar platicando una lucha también en contra de los megaproyectos en el Distrito Federal. Estaremos pues ahí hablando sobre el pueblo de Azcapotzalco, que le ha ganado una batalla al gobierno del Distrito Federal. Y además les tenemos pues un audio del compañero José Valtierra de Radio Ñomdá, que nos platica sobre el hostigamiento militar que pues estuvieron viviendo en días pasados, el jueves para ser preciso, jueves 7 de julio. Por ahí llegaron militares hostigando ahí al pueblo en Xochitlahuaca. Pues bueno, ahí el compañero en pues su viva voz nos estará platicando qué ha pasado por ahí. Además también les tenemos una entrevista al compañero Roberto Gamboa del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, de la Montaña Guerrero, que nos hablará sobre esta la amenaza latente de la explotación minera ahí en territorio comunitario en la costa y en la montaña de Guerrero. Además, pues bueno, nos adentraremos un poco a la lucha por la educación pública en Puerto Rico con una nota que han preparado los compañeros de Multimedios Cronopios, que a quien le agradecemos pues esta información. Y pues bueno, esto es una invitación a que se queden con nosotros en este programa Su Versión Sonora. Y también, pues, a toda la banda que nos está escuchando, pues se ponga en contacto con nosotros. Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com. o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Esta jornada. A partir. Derribado ya. Disciplinas. De cuestión. Mal. Un oyente. Ya lo sabéis, ha dedicado a la difusión. Escucha de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la frecuencia libre de Regeneración Radio. A través del 105.3 de FM. Nuestra arma es la comunicación. Y pues bueno, vamos a dar inicio con este primer bloque, que como les decía, vamos a estar hablando sobre la Supervía Poniente. Y pues bueno, platicarles que este proyecto, este megaproyecto, la Supervía Poniente, es uno de esos proyectos de los más ambiciosos de esta actual administración del capo Marcelo Ebrard, el actual jefe de gobierno del Distrito Federal, que bueno, está ahí ligado al Partido de la Revolución Democrática, el PRD, este partido supuesto de izquierda, que bueno, con lo que queda una vez más en evidencia el servilismo al capital y el entreguismo y además el exterminio de los recursos naturales que le pertenecen al pueblo por parte no solo de este partido, sino pues del conjunto de la clase política mexicana, que ya está en estado de descomposición. Y bueno, pues decirles que este megaproyecto vial forma parte del proyecto integral Autopista Urbana, la cual está planeado como un conjunto vial interconectadas que va de municipios de Querétaro, Toluca y Cuernavaca. Y bueno, pretende incluir vialidades elevadas en anillo periférico norte y sur, así como un sistema de puentes, túneles y distribuidores en el sur poniente de la ciudad. Este último, pues llamado la Supervía Poniente. Todo esto lo pretenden justificar mediante el discurso de la modernidad neoliberal, construir una ciudad mejor comunicada, con vialidades y transporte público moderno, ordenado, económico y seguro, según en beneficio de las presentes y las futuras generaciones. Así es como lo justifican este proyecto, pues. El GDF, el gobierno del Distrito Federal, dio a conocer en diciembre del año 2010 el decreto mediante el cual se anunció la intención de construir un sistema vial de puentes, túneles y distribuidores surponiente en la Ciudad de México. Llamó la atención sobre la necesidad de otorgar una concesión para explotar y administrar una vía de comunicación urbana de peaje. Poco después, en marzo de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial del DF el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2010, que plantea el establecimiento de alternativas de transporte público sustentables y de calidad en favor de la ciudadanía. Sin embargo, la Supervía Poniente contradice en los hechos el objetivo de mejorar la calidad de los habitantes, ya que la realización de la obra pues no toma en cuenta la interdependencia de los derechos humanos. En cambio, sí violenta el cumplimiento del derecho a la vivienda, a un medio ambiente sano, a la información y a la participación. Además, con base pues en los acontecimientos que se dieron el 19 de octubre del año pasado ahí en la colonia La Malinche, pues se observa la criminalización de la protesta social y el uso excesivo sin justificación de la fuerza pública. No sé, compañera, si nos pudieras platicar aquí a la banda que nos está escuchando lo que el día que llegaron los granaderos el 19 de octubre, cómo fue esa situación por allá. Bueno, sí, nada más para complementar un poco la información, que claro, bueno, es bastante amplia. Este proyecto de la Supervía Poniente oficialmente lo anunció Marcelo Ebrard en el año 2008. En abril del 2008 él empezó a hacer las declaraciones ante los medios de comunicación, de hecho de proyectos varios que tenía dentro de el gran proyecto de Ciudad Verde que él traía, ¿no? Entre ellas Tláhuac, Azcapotzalco, Magdalena Contreras, de hecho Gustavo Amadero. Entonces ahí pues él estaba apenas diciendo, ¿no? Y a nosotros en Contreras eso nos recordaba al proyecto anterior del salinismo, que era la famosa carretera Contadero Luis Cabrera, que era buscar hacer un área de desarrollo muy importante en lo que es toda la zona de Santa Fe, Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, hasta Huixquiluca, ¿no? Una gran carretera periférica para a un lado hacer una gran ciudad de gran plusvalía, ¿no? Como que es la ciudad de Santa Fe. Entonces, bueno, en el 2008 se escucha esto y a nosotros los habitantes de Contreras, lo primero que nos regresa es eso, ¿no? O sea, regresa la gran carretera de la Contadero Luis Cabrera y se nos está imponiendo lo que es la ciudad de Santa Fe. En efecto, bueno, desde el 2008 nos negaron, no nos dieron información, buscamos unirnos con otras luchas como vecinos ahí con Tláhuac, que empezamos a trabajar bastante. Y lo que empezaron a decir era de no, pues primero Tláhuac, porque sí hay dinero público y nos podemos endeudar para hacerla. Y a nosotros se nos negó la información, el gobierno no tenía nada de información, no sabía, solamente era una propuesta. Y de ahí, bueno, se daba así como todo este tiempo, hasta que en diciembre del 2009 se hace pública la necesidad pública de esta obra en la Gaceta Oficial, tanto del Distrito Federal como la Federal. Y de repente, 3 meses después, un 6 de abril, nos llegan lo que son las expropiaciones con granaderos ahí al lado, diciéndole a la gente: tienes 15 días para salirte de tu casa. Se te va a pagar bien, pero pues ahorita esta ya no es tu casa, así que te tienes que retirar. Después empezó a trabajar poco a poco con la gente, venían amenazas, se les dio chance, no 15 días, sino para que salieran en julio, justamente hasta el 10 de julio, que era cuando terminaban las clases el año pasado. Hasta esos momentos tuvo la gente la posibilidad de salir. Les dio bastante dinero el gobierno, a discreción, a uno les dio poco, a otro les dio más, pero es como la estrategia que buscaba el gobierno, porque tenía todos los empresarios de Santa Fe detrás, ¿no? O sea, de hecho el gobierno no pagó nada. Pagaron las empresas inmobiliarias y las empresas constructoras que tienen el interés puesto en Magdalena Contreras. De ahí, bueno, pues empezó la lucha de varias organizaciones conformadas en lo que fue en su momento el Frente Amplio. En octubre se da la gran primera represión. Primero porque el gobierno llegó con la empresa sin los permisos de derribo de la zona. Entonces lo que se estaba pidiendo es de que el gobierno tampoco ha llevado, ni siquiera en su propia normatividad, la ha llevado a cabo, ¿no? O sea, permisos para demolición, permisos de impacto ambiental, mostrar el proyecto íntegramente y en su totalidad, jamás lo hizo. Y cuando llegó ese día en la mañana, llegó a agredir a las mujeres que estaban ahí resguardando en ese momento el campamento, metiéndose a tratar de derribar las casas y aventando todo el cascajo y haciendo confrontar a los trabajadores con las mujeres, ¿no? O sea, directamente eso así, pues nos empezó a reprimir desde la mañana. Salimos a mediodía a manifestarnos a la avenida principal para que se fueran, y de ahí, bueno, fueron hasta las 12 de la noche, ¿no? Dos momentos de confrontación directa muy fuerte por parte de granaderos. Esa vez. Una disculpa acá, muy grosero, no dejamos que se presentara la compañera, por favor, te puedes, ya después de haber dado las primeras palabras, presentarte con el auditorio, por favor. Ah, sí, perdón, bueno, mi nombre es Deyanira. Yo ya he pasado por varios grupos ahí en Magdalena Contreras tratando de resistir esto, así desde Ciudadanos por Contreras, también participé en el Frente Amplio contra la Supervía, y ahorita yo lo que hago es resistir como vecina, porque a todos nos afecta, pero también pertenezco a lo que es la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y ahí estamos haciendo un diagnóstico de los megaproyectos de la Ciudad de México, y yo principalmente pues en la zona, en mi localidad, ¿no? Que es Magdalena Contreras, con el megaproyecto de la Supervía Poniente, el sistema vial de puentes también, que son segundo piso, y el arco poniente, que es la otra parte que llega hasta Huixquilucan y pasando por Santa Fe. todos estos complejos corredores viales, si nos podrías platicar un poco qué consecuencias trae, pues para la gente, para los colonos, para, sabemos también que ahí hay pues muchos mantos acuíferos, hay bosque. ¿Qué consecuencias traerá consigo la construcción de este tramo carretero? En la zona de Magdalena Contreras estamos pegaditos a lo que es la zona de Santa Fe. Bueno, este es como un pequeño antecedente. Santa Fe se viene fundando con discursos diciendo que ahí puede haber grandes proyectos inmobiliarios y que ante un terremoto como el del 85, pues no se caerían, ¿no?, estas grandes estructuras, además de ser como una zona privilegiada. El paso así de Santa Fe a donde llegaron las expropiaciones es en 5 minutos, pero como no hay vialidades que lo una, porque tiene que pasar varias barrancas, entonces hay que dar una gran vuelta, y si uno se hace como una hora, ¿no?, en rodear por periférico o entre los cerros. Y entonces esta es una conexión que se hace de esta zona privilegiada de Santa Fe con lo que es segundo piso, para tener unas salidas estratégicas a lo que es el aeropuerto, al centro de la ciudad. Y bueno, pues a nosotros se nos ha hecho siempre, hay muy discutido que es primordial el terreno de Magdalena Contreras. Digo, Santa Fe fue una zona que llegó a imponerse en los poblados de Coajimalpa, en los pueblitos de Álvaro Obregón, y ahorita se los está comiendo, los domina, hace que crezca su plusvalía, les está quitando ahí el agua, que bueno, ahí son mantos acuíferos, y a nosotros en Contreras todavía no tenemos este tipo de construcciones. Hay riqueza vegetal, hay agua, tenemos barranca, tenemos el río más vivo de la Ciudad de México, que es el río de los Dinamos, tenemos zonas de área natural protegida, todavía tenemos varias especies endémicas ahí importantes de fauna. Y bueno, esto implica que hacer una carretera ahí cruza un área de valor ambiental y un área natural protegida, ¿no? Entonces ahí está, derriba miles de árboles que impide que se recargue el acuífero, pero no solo ya de Magdalena Contreras, sino es importante esa zona para la recarga del acuífero del Valle de México. Además que estamos en una ciudad sumamente contaminada, y que nos destruyan así, derribando tantos árboles, pues incrementa bastante lo que es la contaminación, ¿no? Por esta degradación, esta tala inmoderada y salvaje que se está haciendo. Además, el discurso que ahí maneja el gobierno es de que esta obra es una necesidad pública, una carretera para la conexión de nosotros del poniente, cuando muy poca gente va para esa zona, ¿no? O sea, es exclusiva porque Santa Fe no tiene salida de vialidades. O sea, es una ciudad, a pesar de que es súper exclusiva, no está planeada, no se diseñó que hubiera salidas. Entonces están atorados y por eso necesitan pasar sobre comunidades como nosotros para poder así hacer sus únicas salidas, ¿no? Es así como el gran impacto que trae esa carretera, que sobre todo va a ser privada, ¿no? O sea, ahí también se contradice de que pues no es una necesidad pública, siendo que quienes van a tener 56 pesos de inicio para pasar por esa vialidad, ¿no? Claro, en unas cifras que sacamos de los compañeros de la revista Contralínea, maneja que pues el trazo total comprende una longitud de 7.18 kilómetros y que esto, como decías, alimenta los mantos acuíferos de la población, de la ciudad, y que extrae el 70% del total del agua potable que consumimos en el Distrito Federal, y que durante la construcción y el funcionamiento de la vía se verá afectada la estabilidad y resistencia de capas geológicas, y además se presentará erosión en el suelo, movimiento de tierras, modificación de la topografía y morfología del sitio. Se afectará también la calidad del suelo, la superficie de recarga de acuíferos debido a la pavimentación del sistema vial, con modificación en los escurrimientos de cuerpos de agua y daños por retiro de árboles y vegetación. Habla del total de los árboles que serían afectados, que es de 1.212 individuos en las vialidades y 34.951 fuera de ellas. En suma serían 36.163 árboles exterminados, y la zona, en la zona existen también especies endémicas y en peligro de extinción, y ellos calculan que pues aproximadamente son 69 especies de anfibios y reptiles, incluyendo el ajolote, que están en peligro. Y con esto, esta construcción traerá residuos que serían 994.5 metros cúbicos por excavaciones, 17.345 metros cúbicos por demolición de casas y banquetas, 45.700 metros cúbicos de vegetación, 175 kilogramos semanales de residuos urbanos y 200 kilogramos semanales en residuos sólidos, metálicos o chatarras. Esta es la Supervía Poniente. Por ahí el 5 de abril del mes pasado llegó, pues corrió por los medios de comunicación que el proyecto se detuvo, que ya no más Supervía. Bueno, era lo que decía, ¿no? Las versiones oficiales. Yo desde un principio dije que, bueno, intuí que era claramente para desmovilizar a los colonos. ¿Qué nos podrías platicar respecto? ¿Qué ha pasado después de que se dijo que la Supervía no iba? ¿Es cierto que ya no está en construcción? ¿Qué está pasando actualmente en la Magdalena Contreras? Bueno, el gobierno nunca dijo que no iba, ¿no? Más bien ahí era una cuestión de que, como la Supervía implica que cruza 5 barrancas y 2 áreas naturales protegidas, o más bien un área natural protegida y un área de valor ambiental, entonces, es como son zonas muy estratégicas, tienen que tener permisos a nivel federal, no solamente los locales, ¿no? Es muy necesaria el banderazo de Conagua y de Profepa para el derribo de árboles y el impacto que tiene sobre las barrancas, ¿no? Entonces fueron en 5 zonas, casi 17 hectáreas fue lo que se suspendió. Pero sin en cambio, como está todo el enclave alrededor, ¿no?, necesario para esta vialidad, pues nada más se suspendió en las barrancas. Pero lo que era la avenida principal de parte de Contreras, que es Luis Cabrera, siguieron ahí escarbando lento, pero siguieron, o sea, nunca se detuvieron. Cambiaban lo que eran las máquinas de esa parte a lo que es periférico para el segundo piso. Entonces era una manera que están acorralando, ¿no? O sea, te avientan ya la vialidad sobre segundo piso, que es el periférico. Esa es de la vialidad que conecta lo que es la carretera Querétaro, Cuernavaca, ¿no? O sea, por el lado de periférico. Pero por el lado de Cuajimalpa ya está, testamente están aventando los carros por el otro proyecto, que es el arco norte, poniente, ¿no?, de la Ciudad de México. Entonces, te estaban rodeando unos a los otros, intercambiaban las máquinas. Aproximadamente entre los 5 y 7 kilómetros que corresponde al pequeñito pedazo que nada más se llama Supervía Poniente, se detenían solo unas zonas, en otras zonas ya habían tirado árboles, que era también a lo tonto, o sea, realmente no tenían como una visión, o sea, sí, un trazo implica tirar tantos árboles, pero al lado tienes que meter máquinas, entonces se ve en ciertos parques la devastación, la indiscriminada devastación que hicieron, ¿no? Entonces, todo esto lo estuvieron haciendo desde ese tiempo. Por un lado se manejaba, está suspendida, pero realmente no se suspendió. O sea, se suspendía por los permisos en ciertas zonas. Pero ahí, ahorita ya se ha vuelto un infierno en el sentido del tráfico. Luego nada más hay un carril, no hay señalamientos de seguridad ni de vialidad suficientes. O sea, eso ya se... ya es cotidiano en Magdalena Contreras, ya están buscando la modificación de las rutas del transporte público. O sea, lo manejan muy discreto, pero jamás ha sido como un cese de la obra, ¿no? Claro, el viernes pasado nos enteramos que el Frente Amplio contra la Supervía Poniente solicitó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pues la intervención de ella para salvaguardar los derechos humanos y ambientales de los habitantes en la Ciudad de México. ¿Qué nos podrías platicar al respecto de...? Pues a la alta comisionada, o sea, ya se le ha buscado el acercamiento, ¿no? Y no ha respondido, de hecho también lo mencionan los medios convencionales, uh-huh, esta situación. Y sin en cambio, por ejemplo, varios grupos, ONGs y personas que se dedican a la cuestión de los derechos humanos han buscado visibilizarla a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? La política de derechos humanos, ahora sí se puede hablar de la política de derechos humanos que tiene el gobierno del Distrito Federal. Por un lado, ratifica y se compromete, y por el otro lado está haciendo todo lo contrario, ¿no? Bajo una máscara que sí lo hace. Entonces, bueno, yo ahí cuestiono esta señora, esta persona, ¿por qué no responde, no? Ya sabe el caso, ha habido varia gente que se le ha acercado, se le ha dado, de hecho, en propio Estados Unidos, en la ONU, se llevó allá y se presentó, ¿no? Se mencionó lo que se estaba haciendo a nivel Ciudad de México y también se mencionó esta obra. Y sin embargo ella, pues aquí viene como si no pasara nada, ¿no? O sea, también es una complicidad, yo veo, desde esa dinámica de los derechos humanos. Claro. ¿Cómo va la lucha de los colonos ahí en la Contreras? Porque, bueno, como dices, pues si en algún momento anunciaron que se detenía la construcción... Ahora, ¿cómo va evolucionando en ese aspecto la lucha contra la soberbia? Pues yo la veo difícil y compleja, porque este tipo de proyectos no solo es así como la carretera y ya, ¿no? Sino que se vienen más cosas. Se ha venido desde el 2008, bueno, 2007 más o menos, un gran cambio en cuestiones del manejo del tipo de uso de suelo. O sea, si no era para una vialidad carretera, también es al lado de casas, ya se pueden empezar a hacer grandes construcciones. De hecho, ahorita lo que también se está empujando, bueno, en otras áreas ahí de Contreras, son concesiones directamente a Walmart y a otros privados, siendo que en la zona de Magdalena Contreras hay, pues todavía hay zonas ejidales, zonas más protegidas, zonas que nada más son para uso de casa, ¿no? Y no, ahora ya están, o sea, ya están llegando lo que son grandes restaurantes. Walmart está llegando por medio de lo que son las bodegas Aurrera y alrededor de lo que es Periférico, justamente para conectarlo con otro proyecto. Se están dando la construcción de inmuebles, de negocios y departamentos de lujo tipo Santa Fe. Y si tú sigues de ahí de Contreras, casi salida, o sea, casi como si ya existiera, ¿no? Una salida de la Superbia Poniente te lleva directamente a la parte de Tlalpan, donde Marcelo establece otro megaproyecto, que es el famoso Biometrópolis, ¿no? Entonces, realmente, o sea, la lucha se ha complejizado. Hay mucha gente que se opone de repente, pero por diferentes cosas, porque ya no sabes cómo te llega. O es la carretera, o es el cambio de uso de suelo, que implica que tus servicios básicos están aumentando, que la luz, el agua, el predial. Entonces hay unos que se oponen a eso, hay otros que se oponen a los Walmart, principalmente los comerciantes y varios comuneros, otros que está llegando la devastación del agua, que todavía genera autosuficientemente Contreras, ¿no? Y que es para la población. Entonces, yo la veo como muy diversa, pero también a la vez muy compleja, ¿no? Porque cómo enlazar todas esas luchas para entender que es a partir de un megaproyecto que se vienen todos estos cambios en cuestión urbana. Claro, sabemos por ahí que está el plantón todavía en la Malinche. Se nos podría, no sé, invitar a la banda que caiga y apoye esta lucha. Pues sí, yo digo que se acerquen, que vean, que aprendan. O sea, yo también lo ampliaría un poco más de plantón, que es lo más visible que se ve. Pero, por ejemplo, también del otro lado, hay que llamar a la conciencia, ¿no? Porque, digo, en Contreras es la resistencia que se escucha y que se ve. Pero del otro lado, que son las entradas de Álvaro Obregón y Coajimalpa, también hay ejidatarios, ¿no? Hay gente que está tratando de resguardar la zona y que ellos no tienen un eco, un apoyo en ese sentido, y que han buscado como pronunciarse. Yo digo que sí, siempre hay que acercarse a este tipo de sectores, ¿no? Que vayan, que escuchen, que no le crean al gobierno, que más allá, yo he visto que siempre hay como diferencias políticas, pero más allá este es un ejemplo de devastación increíble, ¿no? O sea, de hecho estaba platicando con un compita de Azcapotzalco y le saqué una foto y estaba todo distraído, ¿no? O sea, cuando fue ahí a ver la dinámica. Y a mí lo se me hizo curiosa su expresión, ¿no? Pero él impactó, y digo, es que cuando tú vienes de fuera, pues te impacta, ¿no? La onda es cuando uno ya está viviendo ahí al lado, o sea, la monstruosidad que se te haga cotidiana está cañón, ¿no? Entonces yo sí invitaría a que vayan para ver el grado de cómo matan a los árboles estúpidamente y cómo están derribando casas, de que se fueron miles de personas de esas casas y que muchas ni siquiera tienen casa. Y esa es la visión de progreso y de exclusión social que tiene el gobierno, ¿no? O sea, ese es un ejemplo. Y no dejarnos, y dejarnos no de admirar, ¿no? O sea, y de repudiar ese tipo de acciones, ¿no? O sea, es un gran ejemplo de lo que es expulsión, devastación y exclusión y todo lo que uno se pueda imaginar, ¿no? Claro, pues muchas gracias, compañeros, por haber estado en este programita, hablando de esta problemática, como tú bien nos dices, pues muy compleja. Y no sé, algo que consideres importante que desees agregar a esta charla que hemos tenido el día de hoy. Bueno, pues gracias por la invitación aquí a compartir esto. Lo que yo estoy viendo es así como un gran cambio a nivel Ciudad de México, no solo de Contreras, que se nos está dando la dinámica de la privatización de los servicios de esta ciudad, ¿no? Y se nos está condenando a los que somos jóvenes, a los que vienen detrás de nosotros, a una ciudad privatizada de sus servicios carreteros, agua, infraestructura, luz, predial, y que estamos condenando a las otras generaciones a que tengan menos agua y a una ciudad más contaminada y privatizada, ¿no? Entonces, que no solo porque yo viva ahí al lado me afecta directamente, sino que a todos los capitalinos nos está afectando este megaproyecto y estos megaproyectos que se plantean, ¿no? Entonces es una invitación a concientizar, a informarse más y pues de eso a denunciar, ¿no? Gracias. Pues ahí quedaron las palabras de la compañera de Yanira, de la Magdalena Contreras, que nos estuvo hablando sobre este monstruoso megaproyecto. Ah, bueno, por último, quiero hacer como la invitación a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que se va a llevar el 30 y 31 de julio en la comunidad de Salsipuedes, ahí en parte que sería devastada por el proyecto de la presa La Parota, ¿no? Dentro de todas estas denuncias ambientales, pues ahora es ir ahí y visibilizar, ¿no? Una de las mesas que consideramos muy importantes que va a haber es sobre urbanización salvaje y devastación en la Ciudad de México, ¿no? O sea, van a haber varias mesas sobre minería, sobre cuestión del agua, en fin. Pero una, bueno, la que yo trabajo más es sobre urbanización y, bueno, ahí está la invitación para discutir todos estos megaproyectos y, pues, conocer a todas las luchas, ¿no? Y nos están esperando allá, los compañeros de La Parota están muy emocionados, ¿no? Bueno, esa es la invitación. Pues ahí quedó también esa invitación al 30 y 31 de julio a la 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales ahí acá en Salsipuedes, cerca de Acapulco, en Guerrero. Sí. Pues bueno, pues muchas gracias, compañera, por haber estado acá nuevamente. Y bueno, esperamos que no sea la única vez, que después de que regresen a la Asamblea, pues también nos vengan y le cuenten a la banda que no pudo estar presente, pues cómo se estuvo desarrollando esa asamblea. Pues bueno, están escuchando su versión sonora. Vámonos con una rolita, algo del Ghetto Sound System, hablando de pues colonos despojados de sus viviendas. Algo, esta rolita de La Mano con Mano, de una colonia allá en Tampico, Tamaulipas, que también han sido desalojados solamente para construir estos proyectos que solamente benefician a los ricos, para construir club de fragatas, para construir campos de golf y hoteles. Han despojado a más de 300 familias y les han dejado sin nada. Esto es del Ghetto Sound System, la rolita es Mano con Mano. Esto es Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah. Nuestra arma es la comunicación. ¡Vamos a ganar! ¡Porque somos la izquierda unida! ¡Porque somos la unidad popular! ¡Somos las fuerzas políticas más poderosas y las fuerzas sociales más significativas! ¡Campesinos y profesores universitarios, pequeños, medianos comerciantes e industriales, agricultores y obreros industriales, estudiantes! Tú sabes que en la vida hay mucha gente indigente con dolores en sus almas, gente llena de pobreza, cada año es una meta que no alcanza a cumplirse, gente humilde vestidas con medias aguas invisibles, labinazos que no sirven, creen que la gente es tonta, cuando vienen elecciones entregan hasta un par de tortas, colchones, mercadería, cuántas son hueones, el pueblo no se vende ni se venden a mormones ni a Opus Deístas, que son labinistas, que pa' dejarse tía Gladys comunista, poblaciones, campamentos, niños que poseen sueños, nada es bello pa' la gente que no tiene ningún peso, para esto ya común que funciona día a día, basta base en marciano, jóvenes se fuman hasta la mercadería que obtienen por venta de drogas, al respecto no se hace nada, los políticos hacen pura patraña, mi pueblo se da cuenta, yo me doy cuenta, la gente que se esfuerza tiene que pagar las cuentas, se endeudan con los bancos, arrasan con sus sueldos, que son el mínimo, le falta un milímetro para ser los campeones, Jovino Novoa se salvó por sus calzones, porque abusaba niños, niñas que eran menores, pedófilo curiao, hasta tu perro te lo pone. Estamos en democracia y un hueón no paga esto. Dime qué pasa si mi verso se lo lleva el viento. Caminé por una calle donde viven pobladores. 5 años yo tenía cuando el golpe terminó, con los honores de la gente que aún siguen luchando. Los ideales se mantienen, la derecha se mantiene, la pobreza se mantiene, la vinita se mantiene, pero no por mucho tiempo. Queda poco para que la rebeldía y juventud se tomen fuertes. La raíz de todo esto sufre demencia senil. Augusto Pinochet, si me estás escuchando, lo que hiciste no sirvió de nada, estás resguardado por el perro Bush. Hago un saludo por tu conciencia, estoy seguro de que no duermes tranquilo. Esa es tu pena, el que nada hace nada teme, el que nada hace nada teme. La voz del pueblo que aparece y luego crece, la derecha se maltrata y no comen de sus platos. Esta es la voz del pueblo que alimenta gente humilde, con el hip hop creceremos y seremos invencibles. La voz del pueblo que aparece y luego crece, la derecha se maltrata y no comen de sus platos. Esta es la voz del pueblo. La voz del pueblo que aparece y luego crece, no conversas con el mono, Wenceslao, Abispao, la democracia cristiana, puro mono con banana, participan en el golpe, duro golpe a la injusticia, una tal soledad cotiza sus opciones en un mundo en el cual todo lo que falta es amor a los desprotegidos, calma tu sentido y ayuda a tus vecinos, no te guardes el rencor que lleva dentro en un oído, escucharás el pueblo unido, nunca más será vencido, yo no dudo en lo contrario, revolucionarios somos, caminamos por el trono, somos reyes de la libertad, crecer con igualdad, dijo Ricardo Superman. Piñeras son una familia especial, Miguel tiene en su frente la DC espiritual, hasta que se corta por volver a ser un demócrata cristiano, quiere ser un sueño desde niño, yo soy que un día cambiarán vidas, patria y libertad, una mafia con caritas, puro cuico pegado a los Jack Daniel, se mueve por las Condes en sus tocos familiares, entre medio de ellos hay raperos vestidos de azul metiendo éxtasis en sus cuerpos, están listos para el baúl, cambiaron gente por dinero fácil, ellos han querido ser así, Metamorfosis Blue con Betty Boom Boom, buscando siempre el lado donde les calienta el sol, llave de fa, llave de sol, me está solfeando para ser el mejor político, sin ética, con malicia, dejaron ya la estampa ya de ser hueones por naturaleza, ya sin destreza, mejor vayarse para la casa, la ministra, entiérrese, son puro facho, budeísta de mierda. Esta es la voz del pueblo, la voz del pueblo. Esta es la voz del pueblo. Esta es la voz del pueblo. Esta es. La voz del pueblo. Homer 2005. Esta es la voz del pueblo. Ya lo escuchaste. Ya lo escuchaste. Pasa por la universidad. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen los pueblos. La hacen los pueblos. La hacen los pueblos. La revolución la hacen los pueblos. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio. ¿Qué tranza, banda? Pues seguimos acá en su versión sonora. Recuerden que su versión sonora, pues la aventamos en este horario especial de transmisión de verano, pues todos los lunes de 5 a 7 de la tarde a través de Regeneración Radio. Ahora por internet en la página de www.regeneracionradio.org. Y pues bueno, también los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Nuestro chat en cabina es cabina-rr@hotmail.com. Y pues bueno, para que nos manden todos pues, los comentarios, lo que tengan en respecto, que van escuchando acá, pues de las entrevistas, de lo que vamos platicando en el programa, pues bueno, algunas sugerencias de temas que quieran que abordemos, pues ahí nos lo pueden hacer llegar a este chat de la cabina en vivo. Y pues bueno, ahora vamos a pasar, ya son las 6 de la tarde, vamos a pasar con información del pueblo de Azcapotzalco, que le ha ganado una batalla al gobierno del Distrito Federal, pues lograron la cancelación de la construcción del Foro Estadio ahí en Azcapotzalco. Pues bueno, el 7 de julio estos pueblos, los barrios y colonias que están en defensa de Azcapotzalco, pues nos enviaron un comunicado donde nos informan que este movimiento que defiende pues este territorio de Azcapotzalco, pues mira con satisfacción la revocación del proyecto Foro Estadio Azcapotzalco. Pues este plan que privatiza el espacio público y que requería una superficie de 7.2 hectáreas, tanto del Deportivo Reynosa como de la Alameda Norte, para construir pues este megaproyecto con aprobación tanto de las autoridades delegacionales como del Distrito Federal, y que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 14 de diciembre del año 2010. En un extracto los compas comentan la falta de consulta primero, de diálogo después, y la represión a la que fuimos sometidos nos impulsaron a defender los únicos espacios de recreación y pulmón verde que tenemos en la zona. Sin embargo, sabemos que este triunfo no es solo nuestro, sino de todos los movimientos sociales que se encuentran defendiendo su entorno ante los megaproyectos que, de concretarse, no únicamente cambiarían los usos de suelo, sino la esencia misma de nuestras formas de vida. Además, estos compas en el comunicado, bueno, agradecen la solidaridad a las organizaciones, individuos y colectivos, y bueno, nos recuerdan también que la lucha continúa, pues no permitirán que se realicen expropiaciones ni la construcción de vialidades para atender las necesidades de unos cuantos adinerados. Nos cuentan también los compas que las autoridades delegacionales y del gobierno del Distrito Federal pues deben consultas y explicaciones sobre cómo resolverán el gran problema de vialidad que se desatará pues de concretarse la construcción de la Arena Ciudad de México. Ante esto, bueno, exigimos pronta solución y la clausura también de la obra de la Arena de la Ciudad de México. Esto por el movimiento de pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco. Pues bueno, acá también nos estamos pues contentos de que han logrado que se suspenda la construcción de este foro estadio, que como ya nos cuentan los compas, pues vendrían a expropiar 7.2 hectáreas del deportivo, que comprenden el Deportivo Reynoso y la Alameda Norte, y pues bueno, que vendría a afectar pues las formas de vida de la banda ahí mismo en Azcapotzalco. Les mandamos un saludo y les decimos a los compañeros que sigan en resistencia, que también seguimos al pendiente de su situación y que pues pronto estaremos por ahí por sus lugares para que nos cuenten más ampliamente de qué se trata todos estos megaproyectos que se pretenden implementar allá en la región de Azcapotzalco. Y bueno, por otro lado, siguiendo con la información, pues pasaremos a este hostigamiento militar, pues a Radio Ñomdá, que estuvieron por ahí sufriendo el jueves 7 de julio, ahí en Xochistlahuaca, en Surjá. Pues ahí llegaron tres carros de militares a la comunidad en donde se ubica este radio, Radio Ñomdá, y pues los militares preguntaron por la ubicación de la radio. Esto empezó a suceder más o menos a las 10 de la mañana de ese jueves 7 de julio, y casualmente la radio Ñomdá ese día había empezado a transmitir después de haber permanecido un mes fuera del aire pues por problemas técnicos. Pero bueno, vamos a escuchar este reporte radiofónico a cargo de José Valtierra de Radio Ñomdá en Surjá, Guerrero, que nos cuenta pues de la situación que están viviendo actualmente. Él es José Valtierra de Radio Ñomdá y los dejamos con este reporte desde Xochistlahuaca en Surjá y en Guerrero. Manjo chatsonjo na kunteyo radio nam ta shohe me keho yo nam ayo on anama yo ndo ayan maine doan angoi do o yo nam ayo na kunteyo radio wane ta chendo akato no yo dina shmanjo na ki ora wane ansa in na yani ke nexko chanam ta te ya ya nam anan ta chendo a nam hendo kuntena de radio nam ta na to uina na ni ki on tam che radio na ni na ni samsnda ochi Sentía nana mana ne samsda dauche hoyin mawe ni radio wane chuwana mawin na wanta na radio wane do tana shohe ochi kuchentia mani kya nashman de oyu na mayu na ne samsda yu na kunte yu ko radio na ne na ne na mana na kanta na ne na ki sam sam ta ma samsda siendo las 5 de la tarde con 13 minutos la hora del pueblo, y serían las 6 de la tarde con 13 minutos la hora oficial, desde el Cerro de las Flores aquí en Xochistlahuaca, aquí en Surjá. Les envío muchos saludos a través de los medios que en esta hora están retransmitiendo la señal de Radio Ñomdá, la palabra del agua. Mi nombre es José y estoy en este espacio para dar la información de lo que estamos viviendo en estos días, en este día y en estos días anteriores, pues relacionado con este trabajo de la Radio Ñomdá, esta radio comunitaria indígena que se ubica en este lugar, aquí en Xochistlahuaca, aquí en Surjá, la llanura de flores. Y bueno, pues agradezco a los compañeros, a las compañeras que hacen posible la retransmisión. Ahí muchos saludos también para los compas, para las compas que hacen posible la retransmisión, a los compas, a las compas de Regeneración Radio. Y bueno, pues a usted también, que está pues al pendiente, escuchando la información a través de los medios libres. Sabemos pues de que existen los medios masivos de comunicación que están al servicio pues de los intereses políticos y económicos de este país, en donde pues no se refleja la realidad que vivimos en este país. Y a través de los medios libres, como las radios libres, las radios comunitarias, pues podemos encontrar estos espacios en donde nosotros, pues, la gente de los pueblos, la gente de los barrios, podemos decir nuestra palabra, la realidad en la que vivimos. Entonces nosotros el día de hoy estamos haciendo este enlace para dar una información. Nosotros como parte de la gente que colaboramos en este espacio, en esta radio comunitaria indígena Radio Inamtá, La Palabra del Agua, les queremos decir que ya casi un mes estuvimos sin transmitir. Tuvimos varios problemas técnicos, se puede decir. Tuvimos descomposturas de varios aparatos que usamos para transmitir. Y eso fue lo que ocasionó que a partir del día 8 del mes de junio, fue el último día que pudimos transmitir con muchas dificultades. Y a partir de ahí hemos estado pues en silencio, porque los aparatos que usamos para transmitir se descompusieron. Y lamentablemente pues tuvimos también por ahí la caída de un rayo que pegó justamente en la antena de esta radio comunitaria, y eso también vino a quemar más otros aparatos que usamos para transmitir, incluyendo el teléfono, el módem, dos computadoras, una mezcladora, entre otros aparatos más importantes que usamos también para transmitir. Entonces pues hemos estado buscando la manera de arreglar estos aparatos. El pasado día domingo se hizo una reunión aquí en el pueblo para pues platicar y ver qué se puede hacer con este problema que tenemos de los aparatos. Y pues en la reunión salió la propuesta de que tenemos que dar nuestra cooperación para que se puedan arreglar estos aparatos. Y pues a partir del día de hoy precisamente el día de hoy, 7 de julio, volvimos al aire. Esto es con la ayuda, con la solidaridad de compañeros y compañeras también de otros lugares que pues también han estado al pendiente de lo que ha estado pasando aquí. Entonces pues ellos también de manera solidaria nos están ayudando para volver al aire precisamente el día de hoy, después de varios días de que no hemos estado al aire. Entonces pues justamente el día de hoy que volvimos a estar al aire, el día de hoy muy temprano, los compañeros estuvieron aquí tratando de tener listo los equipos para poder transmitir. Y bueno, pues en el transcurso de la mañana no hubo mayores problemas, hasta que como en eso de las 10 de la mañana nos llegó un aviso por parte de un compañero, pues un ciudadano que vive en esta localidad. Él se enteró en la calle, al caminar en la calle de aquí del pueblo, se enteró que andaban unos militares, pues llegaron los militares, él los vio, y que estos militares pues estaban preguntando a la gente dónde se ubicaba la antena de la radio. Eso lo pudo escuchar este compañero que casualmente estaba caminando por ahí cerca. Entonces pues él tuvo pues la el interés de ir a avisar, de ir a avisarnos a nosotros los que formamos pues parte del comité de esta radio comunitaria, para que estemos al pendiente, porque sabemos pues de que esta herramienta de comunicación se ha defendido, se ha sostenido a través de la organización del pueblo. Y bueno, pues hemos tenido desde un inicio de la transmisión, desde hace más de 6 años, hemos tenido siempre el hostigamiento por parte pues del Estado, por parte de los intereses políticos, económicos, pues que se sienten atentados cuando el pueblo toma la palabra. Entonces, el día de hoy, como a las 10 de la mañana, supimos de que andaban aquí los militares preguntando dónde se ubicaba la antena de esta radio comunitaria. Y fue que nos movilizamos los compañeros, las compañeras, para estar al pendiente, y nos dimos cuenta que sí, efectivamente, había militares en el pueblo, y como 6 militares estaban haciendo, pues daban vueltas pues en el centro, por el Zócalo. Al parecer por ahí estaban preguntando a la gente, haciéndoles preguntas. De ahí se dirigieron justamente al Cerro de las Flores, donde se ubica la antena de esta radio comunitaria, y al parecer pues pretendían subir al Cerro de las Flores. Al darnos cuenta de estos movimientos que hacían los militares, y al enterarnos pues de que andaban preguntando dónde se ubicaba la antena de la radio, nos dimos a la tarea de avisar a la gente, para que sepa que lo que estaba pasando en el pueblo, para que subiera, para que se acercara a la casa de la radio, a la cabina de la radio. Y así empezaron a llegar hombres y mujeres al Cerro de las Flores, pues para esperar, porque los militares pues se veía que andaban cerca en las calles pues aledañas de lo que es el Cerro de las Flores. Y pasaron los minutos y no llegaban los militares, pues no subían al Cerro de las Flores. Un compañero fue a caminar ahí en las calles del pueblo, y por ahí tuvo la información pues de que los militares supuestamente habían venido al pueblo, supuestamente pues para hacer un mapeo de las entradas y salidas que tiene el pueblo. Pues ese es el hecho pues de que nos alertó a nosotros esta nueva pues este hostigamiento. Pues lo sentimos de esa manera porque vimos estos movimientos que estaban haciendo los militares, que estaban pretendiendo subir al Cerro de las Flores, donde se ubica la antena de la radio comunitaria, y también pues las preguntas que les hacían a las personas que se encontraban en las calles. Entonces nosotros pues, la gente del pueblo, nos pusimos en alerta para defender esta radio comunitaria, porque no es la primera vez pues que tenemos este tipo de hostigamiento. Y bueno, pues es parte pues de la información que queremos compartir con ustedes, la gente pues que vive un poco más lejos pues de esta región de donde nosotros nos ubicamos. Bueno, pues seguimos aquí desde el Cerro de las Flores dándoles esta información, sobre todo pues para ustedes que viven en la capital del país o en otros lugares donde llegue la señal de esta radio comunitaria, que pues estamos enlazándonos con los compas, con las compas de Regeneración Radio, también de La Voz de Villa Radio. Y bueno, pues muchos saludos a ustedes, compas, Y pues siguiendo con la información de lo que sucedió el día de hoy, después de que estuvimos esperando la subida de los militares al Cerro de las Flores, donde se ubica la cabina de la radio comunitaria, y después de que un compañero directamente fue a buscar la información y le dijeron los militares, pues, de que estaban haciendo un mapeo de las entradas y salidas del pueblo, y que pues según pues que no tenían otro tipo de pretensiones. Y bueno, pues nosotros reunidos en el Cerro de las Flores, donde llegaron varias personas del pueblo y también de varias comunidades, inclusive también pudieron llegar compañeros de otro municipio. Y bueno, pues ahí platicamos pues de qué era lo que teníamos que hacer o cuál es la situación, pues, y pues nos dimos cuenta de que tenemos que estar en alerta porque los militares pues están cerca, aparentemente traen el equipo para acampar, no sabemos bien en qué lugar. Y bueno, pues con la experiencia que hemos tenido como un pueblo que hemos decidido ejercer este derecho a la comunicación, pues hemos tenido este tipo de hostigamiento. Entonces acordamos de que vamos a estar en permanente alerta, vamos a estar haciendo vamos a estar vigilando, pues, vamos a estar aquí en la cabina de la radio al pendiente de lo que pudiera pasar, tanto durante el día como en la noche, porque los militares, pues, se retiraron del pueblo, salieron del pueblo, se dirigieron a la ciudad de Metepec, pero al parecer se quedaron en un crucero que conduce a la comunidad de Tlacuachislahuaca. Ahí es donde pusieron un retén y no se sabe si se van a quedar ahí o se van a ir a otro lugar, pero al parecer pues los militares van a seguir en la región. Entonces nosotros vamos a estar en alerta, estamos en alerta, y es la situación pues que estamos viviendo y que nos parece pues necesario darles a conocer a ustedes, que de alguna manera pues esta herramienta de comunicación que se ubica en este lugar no es únicamente pues un espacio que ha sido defendido por los habitantes de este lugar, sino que es un espacio en donde pues más personas, organizaciones de otros lugares se han solidarizado, han encontrado pues un espacio alternativo de comunicación, y por lo mismo también creemos pues que es importante darles esta información. Y bueno, pues ese fue el acuerdo de que estaremos en permanente alerta para ver pues qué es lo que pueda suceder. Y también a través de el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan, las autoridades estatales, el gobierno pues ya pues ya tienen conocimiento de que nosotros como pueblo no estamos conforme con este hostigamiento, con estos movimientos que están haciendo los militares, justamente porque nosotros al ejercer este derecho a la comunicación hemos tenido estos tipos de hostigamientos, y nos parece pues un atentado en contra de nuestra organización, en contra de nuestro derecho a la palabra, en contra de este proyecto, pues. Entonces, de alguna manera las dependencias del gobierno están enteradas, pues, de que nosotros estamos inconformes con estos movimientos, con este hostigamiento por parte de los militares. Pues esa es la información, compañeros y compañeras, y bueno, pues agradecerles su atención y también a los compas, pues a las compas que hacen posible estos enlaces, también agradecerles su atención y su colaboración. Y bueno, pues nos despedimos de este espacio y pues seguramente que cualquier cosa que suceda, buscaremos pues la manera de hacerles llegar cualquier aviso, y por igual manera les pedimos que estén al pendiente, estén en alerta también por lo que pueda pasar, porque la resistencia se ha podido hacer porque nosotros, las organizaciones, los pueblos, hemos tenido pues esta idea de estar pues juntas para poder pues seguir adelante. Entonces esta herramienta de comunicación también ha sido sostenida de esta manera, a través de la solidaridad, a través de pues de la defensa también que puedan hacer organizaciones y personas pues de otros lugares. Entonces pues les pedimos su solidaridad, les pedimos su atención para que pues estén al pendiente de lo que pudiera pasar. Y bueno, pues dejarles un saludo combativo para todas las personas que nos están escuchando, y agradecer el espacio que hicieron posible los compañeros pues de la Regeneración Radio y la voz de Villa Radio. Esta es la señal de la palabra del agua. Desde el corazón del pueblo Amuzgo, Xochitlahuaca, la llanura de flores, transmitiendo para todos los pueblos y comunidades de la montaña y costa chica de Guerrero y Oaxaca, está usted escuchando Radio Neumtá, la palabra del agua, en el 100.1 FM. Radio Neumtá es la palabra clara y verdadera que fortalece las raíces de nuestros pueblos y lucha por un México diferente, en donde las comunidades tengan un lugar digno y puedan decidir su propio destino. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Pues ahí estuvimos escuchando las palabras del compañero Valtierra, de José Valtierra, pues la situación que estuvieron viviendo los compañeros de Radio Ñomda allá en Xochitlahuaca, en Tujá, en el pueblo Amuzgo, en la montaña de Guerrero. Y que bueno, ahí repudiamos estas intimidaciones por parte de los militares, que pues bueno, estuvieron realizando ahí esta incursión a su comunidad el pasado jueves 7, como estuvimos escuchando. Y pues responsabilizamos a la Armada de México, a la Sedena, al gobierno de Felipe Calderón, del gobierno de México que padecemos actualmente, de cualquier pues agresión hacia los compañeros del colectivo de Radio Ñomda. Y pues bueno, vamos a pasar con la información, con esta nota sobre la lucha por la educación pública en Puerto Rico, que se titula Nuestro corazón es más grande que el de ellos. Esta nota, bueno, es a cargo de la compañera Lumilla, de Multimedios Cronopios, que agradecemos pues por esta valiosa información que le estaremos haciendo llegar a continuación. Pues bueno, la nota dice: recientemente en Puerto Rico se han querido implementar una serie de reformas a la educación superior que tiene que ver más bien con un retroceso en ella. El inicio de las recientes protestas de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico fue a principios del año pasado, en el 2010, con una convocatoria de paro estudiantil de 48 horas por una asamblea general que dio inicio a esta huelga general indefinida. Las demandas estudiantiles tenían que ver con el repudio a una serie de recortes presupuestales a la educación superior, la cual afectaría con el recorte de 100 mil millones de dólares para el presupuesto de este año 2011. Estos recortes también afectarían en otros sectores sociales, por ejemplo la cultura, la extensión de la matrícula y el aumento en la tasa para poder matricularse de hasta $800. Todas estas situaciones se daban en medio de un contexto social dañino para varios sectores como los trabajadores y sus familias, pues con las políticas de privatización disfrazadas por las llamadas alianzas público-privadas, se mandó a la calle alrededor de 15 mil trabajadores públicos y a otros tantos les congelaron sus salarios. Durante esta huelga, los estudiantes universitarios resistieron lo más que pudieron la ocupación de las instalaciones universitarias, a pesar de la represión policial ordenada por el gobierno y las autoridades universitarias, quienes en cada manifestación estudiantil, la marcha, meeting, pues mandaban a las llamadas, que no son más que unidades contra disturbios equivalentes al cuerpo de granaderos acá en México, pues para replegar a los compañeros estudiantes. Otra forma de reprimir a estos compañeros pues era bloquear la entrada de alimentos al campus universitarios, así como mantener en estado de sitio los alrededores de los mismos. Sin embargo, la solidaridad de la sociedad puertorriqueña con el movimiento estudiantil no tardó en crecer y varios sindicatos, organizaciones populares, la comunidad artística, padres y madres de familia, entre otros, pues convocaron a un paro nacional para mostrar su solidaridad al movimiento y mostrar sus propias demandas. Finalmente, en junio de ese mismo año, el movimiento estudiantil, representado por el Comité Negociador Nacional, logró que las autoridades universitarias firmaran unos acuerdos en los cuales se echarían para atrás las repercusiones y amonestaciones sobre estudiantes, profesores y trabajadores que participaron en la huelga. Además, se logró que no se aumentaran las cuotas sobre la matrícula al inicio del semestre que continuaba, entre otros puntos de acuerdo que significaron una victoria contundente del movimiento estudiantil, y por esta razón se levantó la huelga y prosiguieron las clases normales. Sin embargo, la relativa calma no duró mucho, pues al finalizar el siguiente semestre, en diciembre del año 2010, se anunció el cobro de los $800 que había sido frenado en la primera huelga de ese año. Así pues, los estudiantes pidieron por todos los medios que no se impusieran tales cuotas a su educación, inclusive hicieron algunas propuestas alternativas para que los estudiantes no tuvieran que pagar tal cantidad exorbitante para los limitados recursos pues de los estudiantes. Para esto las autoridades no escucharon y continuaron con esta medida de incremento de cobro, bueno, del cobro de los $800. Fue como los estudiantes consensaron y anunciaron una nueva huelga para rechazar esta cuota. Como represalia a esta nueva huelga, las autoridades universitarias durante las dos huelgas contrataron agentes de seguridad y permitieron que la policía de Puerto Rico entrara al campus principal de la universidad llamada Río Piedras, con el pretexto de garantizar los derechos de quienes están dispuestos a ir a clases. Con ello también se notaba una clara táctica antihuelga y un prólogo a los días de violenta represión hacia los estudiantes de parte de los grupos policiales. Hubo detenciones a estudiantes, algunos con cargos graves fabricados que tenían penas de hasta 5 años de prisión. También hubo expulsiones de algunos estudiantes por participar en este movimiento. Les quitaron el derecho a la libre expresión, prohibiéndoles entregar propaganda e información a los demás estudiantes. Además, golpearon a periodistas que se encontraban en distintos momentos cubriendo esta huelga y las movilizaciones estudiantiles. Por ejemplo, la detención de un reportero de la radio estudiantil que surgió a partir de este movimiento, Radio Huelga. Otras represalias contra los estudiantes que luchan por la educación en Puerto Rico son las acusaciones y descalificaciones del movimiento por parte de medios masivos, gobierno e instituciones, pues en todo momento les llaman estudiantes terroristas independentistas, entre otras pues serias acusaciones no menos graves. Las autoridades no han cedido ante las exigencias estudiantiles y por el contrario han asegurado que los estudiantes enfrenten una disyuntiva. Por un lado la aceptación de la cuota y por el otro lado el quedarse sin lugar en la universidad. Pues si se niegan a pagar la cuota serán automáticamente expulsados de la casa de estudios y no podrán seguir estudiando. Es por ello que varios estudiantes hicieron el esfuerzo por pagar pues estos $800, aún estando en contra de la medida, mientras que alrededor de 14.000 estudiantes se quedaron sin poder seguir estudiando pues por culpa de estas cuotas implementadas por aquellos gobiernos de Costa Rica neoliberales. Los estudiantes que han luchado en estos últimos semestres han afirmado que seguirán luchando porque las cuotas se eliminen de la Universidad de Puerto Rico para que el pueblo tenga acceso a la educación pública y gratuita como un derecho y no como un privilegio como la describen las autoridades de Puerto Rico. Además seguirán mostrando que hay otras alternativas que harán que la universidad tenga otros ingresos que no dañen la economía de los estudiantes y que desde luego no afecten a los trabajadores. Para checar más información al respecto, pueden visitar las páginas de libreRed.net o hay un documental que se llama Más de 800 Razones, que es dirigido por Osvaldo Budet. Ahí si le dan en la red Osvaldo Budet, también pueden encontrar la página de este documental Más de 800 Razones, además de la página de Cuba Debate, Radio Huelga. Y pues bueno, aquí les teníamos medio preparadas las palabras del Comité de Representación Estudiantil, pero pues a causa de nuestro limitado internet, pues bueno, no ha querido pues cargarse. Pero a la banda que nos está escuchando, estos videitos de estos mensajes de los estudiantes la pueden checar en la página de Multimedios Cronopios, que es www.multimedioscronopios.org. Ahí pueden encontrar el mensaje del Comité de Representación Estudiantil. Además, pues las palabras de 100 estudiantes que fueron arrestados en estas movilizaciones, que le dan un mensaje a la policía. Y pues bueno, ahora sí que vamos a terminar un poquito antes. Por acá los compañeros del noticiero nos han pedido un pequeño chance y pues bueno, se los daremos con mucho gusto, pero pues no nos queremos ir sin aventarles estas invitaciones que les tenemos preparadas. Les queremos decir que se está armando un bus de medios libres a todos los compañeros que hacen medios libres, radialistas, también los que hacen imagen, que hacen radio, podcast, que hacen notas por ahí. Bueno, se está invitando a que acompañen a los compas de la SECOP en Guerrero, que luchan contra la iniciativa de construir la presa La Parota, la cual desaparecerá si se lleva a cabo, a varias comunidades campesinas e indígenas de la zona, y que generará pues varios problemas graves socioambientales en esa región. También está la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que se realizará en la comunidad de Salsipuedes, cerca de Acapulco, los días 30 y 31 de julio. Además, el 28 de julio se conmemora el octavo aniversario contra la Parota, y el día 29 los compañeros de la MAPDER van a dar un recorrido por las comunidades en resistencia, para cual se está pues queriendo organizar, más bien se está organizando el sacar un autobús de medios libres el día miércoles 27 por la noche para estar presente en estas actividades y así poder cubrir, documentar, levantar imagen y audio de los testimonios de estos compañeros, además de pues difundir y dar cobertura a estas luchas pues socioambientales. El pasaje que se está armando, el pasaje del bus, tiene un costo de $350 con viaje redondo del DF, o sea, si puede el DF. Y bueno, hay una reunión preparatoria el jueves 14 de julio a las 12 del mediodía y en el Chantiolín de 12 a 3 de la tarde estarán reuniendo para ver qué tranza con esta, con este bus que saldrá a cubrir y acompañar a estas comunidades en resistencia acá en Guerrero. Como les digo, la reunión es el jueves 14 de 12 a 3 de la tarde en el Chantiolín y en Mechor Ocampo, número 424, Colonia y Delegación Cuauhtémoc. Y bueno, ahí nos dejan contactos para confirmar y consultar dudas, que es mareacreciente@gmail.com y el otro es nocalles@gmail.com. Nos invitan los compañeros de pues del Chantolín, María Creciente y Notilibertas. Y además, bueno, vamos a como le decimos, esta séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales se armará ahí en Salsipuedes, en Guerrero, cerca de Acapulco, los días 30 y 31 de julio. Y bueno, pues vamos a dejarles el promo para que pues, lo escuchen y si pueden le caigan también. Es el promo a cargo del compañero de la Que Huelga Radio, invitándonos a la séptima Asamblea de Afectados Ambientales en Salsipuedes los días 30 y 31 de julio. Defendamos a Madre Tierra. Séptima Asamblea de Afectados Ambientales, 30 y 31 de julio, Comunidad Salsipuedes, La Parota, Guerrero, México. Participa. Escribe afectadosambientales@yahoo.com.mx o llama al teléfono 045 55 54 69 63 56. Convocan. Consejo de Representantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, SECOP, Comunidad de Salsipuedes, Acapulco, Guerrero. www.regeneracionradio.org. Defendamos a Madre Tierra. Y pues bueno, también está la invitación a sumarse a la marcha, Marcha Calenda, para hacer retumbar las calles de Oaxaca con gritos de justicia por el cambio verdadero. Esta marcha que se armará el sábado 16 de julio de la 28 zona militar al Zócalo de Oaxaca a las 4 de la tarde, el horario de la resistencia. Pues bueno, vamos a escuchar el spot a esta movilización a cargo de Proyecto Ambulante Oaxaca. Ay, ¿dónde quedó? A ver, se me perdió, una disculpota. Ah, sí, acá está. Y ahora sí, aquí está el spot. Marcha Calenda por la justicia y contra la militarización en México. Sábado 16 de julio a las 4 de la tarde, hora de la resistencia. Del Yepo al Zócalo de la ciudad. ¿Quieres seguir siendo oprimido? Sigue sentado. 16 de julio, ni perdón ni olvido. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta. Y pues bueno, además, pues cáiganle allá en Tijuana, al cine, etcétera. Invita a la proyección de Mujer Guerrilla el 12 de julio en Tijuana, dentro del ciclo Si me da la gana ser una mujer consciente y liberada, que pues presenta, como les digo, Mujer Guerrilla, el puño de la mujer atentando contra el poder. Esto es el martes 12 de julio a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura Obrera, calle Granado, número 647, fraccionamiento La Mesa, Tijuana, Baja California. Ahí nos dejan el teléfono, es el 622-42-69. Y además, bueno, que le caigan también a la marcha antifascista que se estará armando el domingo 31 de julio, ahí del Monumento a la Revolución. Esto será el domingo 31 de julio a las 12:30 del mediodía, la marcha antifascista en contra del Yunque, este Yunque, Organización Nacional de Ultraderecha, también repudiando la guerra contra el narco, además de repudiando los sacerdocios cívicos, como le denomina Calderón a la policía, también repudiando los nuevos grupos neonazis que nacen en el país, y bueno, difundiendo actividades de antifascistas. Y para amenizar la marcha, pues ahí se estará armando un buen reggae, ska, algo de hoy y punk, concluyendo la marcha con la quema de banderas, con las insignias del Yunque, nazi, fascismo, capitalismo, Estados Unidos, Tío Sam. La marcha antifascista, domingo 31 de julio, a las 12:30, ahí en el Monumento a la Revolución. Pues bueno, esto que estuvieron escuchando fue su versión sonora. Vamos a darle paso al noticiero, como ahora de lunes a miércoles está armando, de 7 hasta que termine, a veces hasta las 8:30, 9, a veces un poquito más. Pues bueno, yo fui Alex Carlos. Un saludo a toda la banda que nos estuvo escuchando, muchas gracias, a través de esta frecuencia libre. Muchas gracias a la compañera también de Yanira, que estuvo presente con esta pues muy rica plática. Y nos estamos topando el próximo lunes. Recuerden este horario especial de su versión sonora en la transmisión de verano de Regeneración Radio, todos los lunes de 5 a 7 de la tarde. Pues salud y libertad para todos, compañeros, y nos topamos la próxima semana. ¡Tira de parte de la casa!